Gimnasia verbal. Hurt. Annie, hemos llegado al final. Sí, por fin. Que no es para tanto. Oye, una cosa. Me vas a echar de menos. ¿Sí? Sí. ¿Y tú a mí? Ya. No, de verdad. Pero antes de irnos, vamos a ver el pasado del verbo to hear. Uh-huh. Que aunque se escribe igual, con tan solo la diferencia de una D, no se pronuncia igual, porque decimos to hear y en el pasado, Annie. Hurt. Hurt, muy bien. Y significa oír. Eso es. Hurt, pues oí. Uh-huh. Oíste, porque nunca cambia. Como todos los verbos en pasado simple en inglés. Solo hay una forma que aprender. Por eso es tan fácil. I heard, you heard, he heard, she heard, we heard, they heard. ¿Vale? All right. Venga, vamos a ver unos cuantos ejemplos. Les oí. I heard them. ¿Qué hemos dicho? Que el pasado del verbo to hear no se pronuncia igual que hear. No decimos heard, sino... Heard. Heard. Entonces, ¿por qué lo dijiste así? Te estaba poniendo a prueba. Ah, vale. Ok. Vale, les oí. I heard them. I heard them, mejor. Ella me oyó. She heard me. Good. Keith nos oyó. Keith heard us. Anoche te oímos hablando. We heard you talking last night. Good. Igual que en español, después del verbo oír o heard, empleamos otro verbo en el gerundio. Ok, el verbo acabado en ing. Anoche oí un ruido. I heard a noise last night. Good. Or last night I heard a noise. Como quieras. Ayer oímos la noticia. We heard the news yesterday. We heard the news yesterday. Gertrude oyó la explosión desde su piso. Gertrude heard the explosion from her flat. Gertrude heard the explosion from her flat. Muy bien. Oí a su perro de ella a las 4 de la madrugada. I heard her dog at 4 o'clock in the morning. Good. I heard her dog at 4 o'clock in the morning. Lucy oyó sonar el teléfono. Lucy heard the phone ringing. Good. Ayer oí esa canción 3 veces. I heard that song 3 times yesterday. I heard that song 3 times yesterday. Muy bien. ¿Cómo pronunciamos el pasado del verbo to hear? Heard. Good.